Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Nunca fui de grandes pretensiones. Hay quienes sueñan que nacieron para descubrir algo grandioso y se pasan la vida obsesionados con eso. Otros quieren crear algo tan único que el mundo no los olvide nunca. Y ojo, algunos logran crear cosas únicas, incluso cosas que cambian el destino humano. En cuanto a no ser olvidados nunca, pero bueno, si eso a ellos los deja contentos, allá ellos. Que cada cual haga lo que crea que le va a ayudar a su felicidad. Quizá el defecto es ese, que todos vivimos queriendo hacer algo que nos haga felices. Seguramente haríamos cosas más provechosas si fuéramos felices e hiciéramos algo solo para compartir nuestra felicidad. Pero los humanos nos hemos acostumbrado a que somos máquinas incompletas y que siempre hay que estar detrás de algún gran objetivo, de esos que son dignos de citar en las enciclopedias o en los manuales para emprendedores. A mí me gusta hacer música, escribir. La verdad es que me gustan muchas cosas. Y yo también quisiera, como todos, tener mis 15 minutos de gloria y que todos conocieran lo que hago. En el fondo, ese deseo de agradar a la humanidad quizás no hubiera existido si cada uno no estuviera tan necesitado de que lo amaran tanto. Es que la gente que se siente poca cosa es capaz de hacer cualquier cosa para poder lograr que lo miren. En fin, ¿para qué te voy a contar si las redes están llenas de esos imbéciles? Que encima se creen importantes solo porque otros imbéciles le dan un me gusta. Porque si alguien se preocupara por saber quiénes son los que tanto me festejan, posiblemente comenzaran a disculparse de eso, de arrastrar a seguidores como esos. Pero yo en verdad me hubiera conformado con algo más pequeño, menos megalómano. Es que no necesito gran cosa, soy más bien de costumbres simples. Yo me conformaba con encontrar un poco de tranquilidad, con poder disfrutar cosas simples de la vida y, por supuesto, yo también quería un amor. No el de todos, sino uno simple, alguien que se enamorara de mí. Yo con eso me conformo, con tener un amor, por más estúpido que pueda sonar. Crying, nobody's gonna heal me if I don't open the door. Kinda hard to believe, gotta have faith in me. Freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me, get down, get down, get down, get down. Look at me, freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me now, 'cause all ooh. Mires donde mires, hay gente que está perdida. Saben su nombre. Tienen todos sus datos personales correctamente aprendidos. Saben cosas básicas del mundo, como que no hay que dejar la llave del gas abierta en la cocina, que hay que tener cuidado con los cortocircuitos, y seguramente saben una lista interminable de buenas reglas. Pero están perdidos. Tienen el alma perdida. Algunos hasta tienen su título bien ganado y sus credenciales de saber en estado totalmente legítimo. El problema es el alma. Son como zombies. Pero para desgracia de ellos no tienen los síntomas externos más visibles. Pero así van por la vida, sin saber cómo hacer para ser felices. Mucho menos saben cómo hacer felices a alguien. Así que de pura infelicidad, prefieren compartir lo que tienen y hacer infelices a todos los que pueden. Y salen a la calle y golpean o legitiman golpes sobre gente inocente. Y le quitan la comida a alguno o al menos legitiman que exista el hambre. Y claro, tienen enseguida buenos fundamentos sobre el reparto justo según lo que cada uno se ha ganado. Pero olvidan cosas elementales, como que algunos ya partieron perdiendo desde antes que comenzara el juego. Y con tal de vivir como si todo fuera un asunto privado, también privatizan el amor. Así se tranquilizan con amar a los suyos y nada más. No vaya a ser que el amor los comprometa con tener que cambiar algo del mundo, o peor, cambiar algo de ellos mismos. Incluso son capaces de aceptar que para cambiar el mundo primero debería cambiar uno, con tal de tirarle la culpa al otro y no tomar ninguna responsabilidad en el estado del mundo, porque primero tiene que cambiar el otro. Está lleno de gente perdida, gente que ya no puede siquiera volver a sí misma. Es que está tan lejos del amor, tan lejos que se contentan con una vida inhumana, pero con algún que otro regalo para el placer inmediato y superficial. Ya nadie quiere siquiera hablar, mucho menos aprender algo. Les basta con juzgar, con dictar sentencia, y sobre todo, condenar. ¿Para qué pensar? Si el mundo no es humano para todos, los que creen salvarse tampoco pueden realmente ser humanos. Falta quien se suba al dolor y lo prenda fuego todo. Aunque más no sea de indignación, quizás solo hiciera falta con aprender a escuchar a los otros desde un lugar menos superficial que el oído. Everybody thinks we're wrong. But who are they to judge us simply 'cause our hair is long? You know that we've got to find a way to bring some understanding here today. Picket signs and picket lines, don't punish me with brutality, or talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Tell me what's going on. What's going on? What's going on? What's going on? Solo trata de darte cuenta. Pensalo, en serio, pensalo. Necesitaste de todo este tiempo para llegar hasta acá, hasta hoy. ¿Y qué lograste? Seguro crees que tenés un montón de cosas para decirme. Todos creemos que hemos hecho muchas cosas. Tantas que seguro la memoria te sorprenderá cuando recuerdes algunas en las que ya ni pensabas. Hasta te parecerán cosas que las hizo alguien más y no vos. Señal de que no te importó mucho. Si no, hubieran quedado grabadas dentro tuyo. Ahora, hablando en serio, ¿te diste cuenta de todo lo que aún no hiciste? De las cosas que querés. De esas que rumiás a solas, con las que fantaseás a veces. De esas. ¿Te das cuenta de todo lo que no hiciste? ¿Te das cuenta de todas las vidas que no tuviste? Y lo peor es que a veces solo fue porque te faltó la decisión. Claro, yo sé que a veces pensás, está bien, en cuanto solucione un par de cosas me dedico a eso que quería. ¿Y si hoy te enteraras que ya no te levantarás de la cama? Al fin de cuentas podría pasar, porque seguramente un día de estos, tarde o temprano, van a cortar la función y por más que grites y patalees, no te van a dar ni una sola hora más. ¿Entendés? ¿Entendés por qué hoy es un día tan especial? Simple, porque no tenés idea cuánto te queda para ir a buscar lo que te hace feliz. Eso que postergaste porque decidiste ser puntual y poco escandaloso, porque tenías mucha gente que quería verte así, tan tranquilo y educado. Pero ¿qué tal si ya no hubiera tiempo? ¿Acaso no es suficiente motivo para impedir que te convenzan que debes seguir manteniendo la misma función que ya no te interesa? ¿Qué podés perder? ¿Que algunos no entiendan y quizás, quién sabe, te critiquen? ¿Que te dejen de querer? ¿Y cuál es el costo de no ir tras tu sueño y seguir así, muriéndote solo por mendigar? ¿No es más terrible lo que tenés que pagar por todo eso? Sí, te entiendo, está bien, mañana lo harás. Pero no sabés qué va a pasar mañana. Ahora es todo el tiempo que tenés. ¿Te pusiste a pensar que tal vez mañana, cuando quieras levantarte, ya no tengas tiempo para conseguir más nada? Don't stay awake too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and gone, out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of a future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I try to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I finally leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we're still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. So don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos or walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Yeah, cuddle in the sheets, hey, send me sound asleep, hey. Sneak through your kitchen at exactly 103, hey. Sundays went to church, on Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry gotta lose me. Oh, don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Get you up and going out of bed. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed, yeah. Hoy voy a proponer un brindis. Sí, un brindis. No gané nada, no ha ocurrido nada demasiado especial. Pero quiero brindar. Sí ha ocurrido algo especial. Seguimos acá, vivos. Puede parecer que no es nada especial, pero eso es solo porque uno se acostumbra demasiado a esto. Y un día esa costumbre nos va a abandonar, y no habrá nada. Pero ahora estamos acá, y eso vale la pena, porque quiere decir que no todo está perdido. Sí, ya sé, se ha perdido mucho, ha habido muchas heridas. Hay trozos de nosotros que se han quedado en el pasado perdidos, hundiéndose. A veces mirar atrás es como haber vuelto de la guerra y saber que una parte nuestra, un brazo, una mano, algo, lo que sea, ha quedado allí, perdido, en el campo de batalla. Y no sabemos ni qué ha pasado con esa parte de nosotros. ¿Es ese un final digno? Ni siquiera sé si continuar es digno, pero sé que es necesario. Si no, ¿cómo podría brindar? Quiero brindar también por todo lo que puede ser. Porque uno siempre tiene ideas de lo que puede ser, pero sabemos que la vida siempre nos sorprende con otra cosa. El libretista es muy ocurrente. Sí, a veces se empantana con eso de la rutina. Y uno la verdad que no deja de ver siempre el mismo dolor creciendo en los silencios que se van haciendo más grandes, más densos, más impenetrables. Pero hay algo, una oportunidad, y es cuestión de hacerla nuestra, de poder quererlo un poco más, de creer más. La verdad que bien mirado no tengo ni una copa para brindar, pero igual quiero brindar. Y si no tengo con qué, no me importa. Yo voy a construirme la emoción de brindar, porque por sobre todas las cosas quiero brindar. Pueden decirme que no hay mucho por qué brindar. El paisaje no es el mejor, tampoco es el que soñamos, pero no importa. Estoy acá y quiero brindar. Brindemos por una mentira, que el tiempo redimirá todo el pasado, que estaré tan satisfecho de la vida que ya no tendré nada que escribir porque no valdrá la pena, ni siquiera agregar una coma. O que vos estás acá conmigo. ¿No te gusta brindar por una mentira? Bueno, brindemos por el dolor entonces. Si no hay nada, brindemos por el dolor. para que al menos el dolor haya servido de algo. You were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, go and raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, that you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, eh, eh. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, eh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Memories bring back. Memories bring back you. Ooh, yeah. Memories bring back you. A veces me gusta pensar que esto va de acá hasta el final de nuestras vidas. ¿No es verdad que sería hermoso? Me encantaría que me amaras cuando el tiempo se empecine en dejarnos irreconocibles. Y solo nosotros podamos ver lo que éramos cuando el amor se abrió paso en nuestras almas. Me encantaría, porque siento que voy a amarte hasta el final de los tiempos, cuando ya no tenga siquiera palabras para decirte amo, o cuando ya no pueda esforzarme en escribirlas y tenga solo que pensarlas. Incluso aunque las piense confusamente. Pero sé que cada vez que pensamos en eso nos ponemos tristes. Porque no sabemos lo que traerá el tiempo, y sí sabemos todo lo que la vida nos ha dolido hasta ahora. Demasiado como para hacer promesas. Pero bueno, ese es el destino de los humanos. Podemos desear nomás. Las promesas no están hechas para nosotros. Sé que cuando pensamos en esas cosas nos llenamos de oscuridad, pero tal vez porque estamos mirando las cosas de manera equivocada. Tal vez porque estamos pensando que tenemos que vencer el tiempo. Y claro, es difícil que uno pueda luchar contra tanta cosa que no sabe. Pero creo que estamos mirando mal. ¿Qué tal si en vez de eso nos concentramos en lo que sí es fuerte? Es decir, ¿qué tal si nos concentramos en este amor? Si hoy supiéramos que este es el momento justo, el instante perfecto, entonces ya no tendríamos nada que vencer. Porque bastaría repetir eso cada día, repetir este instante cada instante. Y entonces, si conseguimos ese instante donde la magia se vuelve irrevocable, si podemos mantenernos ahí sin salirnos de ese momento, entonces cada día seremos capaces de vencer el tiempo. Necesitamos hacer que todo sea perfecto hoy, ahora, pero no porque sea absolutamente perfecto, sino porque a pesar de todo es el momento justo. Tenemos que hacer que todo sea suficiente, que este amor sea suficiente. Tenemos que darnos cuenta que tiene que ser suficiente con lo que tenemos. De esa manera habremos encontrado el momento justo y cada momento podrá ser el momento justo. Y el tiempo ya no tendrá importancia. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Or me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all begun and my memory fades, the crowds don't remember my name. When my hands don't play the string the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Oh, it's evergreen. And baby, your smiles forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. Well, I just keep thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.